Vamos a comenzar con este curso de espiritualidad. Hay tantas cosas para decir porque Dios es infinito. Nunca se termina de conocer. Y cada día uno que aprende más se da cuenta que otras cosas que sabía estaban equivocadas. Entonces, es como pasa en el matrimonio, que yo hace que estoy casado ya unos 40 años y todavía no la conozco del todo a mi señora. Porque es cada persona es como un gran universo, ¿no? Un gran misterio. Imagínese con Dios, ¿ah? Más, yo no creo que este libro pueda contener todo lo que es Dios. Si el mismo Jesús, por haber estado 3 años acá, no más, 3 años en ministerio, dijo a San Juan que si escribiera todo lo que Jesús hizo, no alcanzaría el mundo para contener los libros. Imagínese este Dios eterno de los siglos. De manera que cuando uno dice vamos a estudiar la espiritualidad, parece un poco presuntuoso. Yo no me animo a ser profesor de espiritualidad porque tengo miedo que Dios se me ofenda y que diga, pero vos qué sabés, qué sabés. Pero voy a compartir lo que es experiencia mía. Yo prometí nunca enseñar algo que yo mismo no vivo, no practico. Es decir, cuando yo lo practico, lo enseño es porque yo lo estoy viviendo. Si no, no lo hago porque me sentiría hipócrita. Quiero decirles que hay en la iglesia un, yo no sé si llamarle error o llamarle, sí, creo que es error, ignorancia. ¿Cuál es el culto menos asistido en la iglesia? Dígame usted. ¿Ah? El de oración. Y es el culto que está dedicado a hablar con ¿quién? Con Dios. Quiere decir que algo está mal. ¿Cómo? El culto que es solo para Él, no va nadie. El culto que hay el coro y la orquesta y el cantante y el predicador, a ese voy, ahí voy. Pero a ese que es para Él, no me interesa. Así que tiene que haber algo mal. Tiene que haber algo no mal, muy mal. Para que ese culto donde uno va solo para hablar, para estar con Dios, es el culto menos concurrido. Entonces, a mí siempre me llamó eso la atención, porque yo fui. Yo me crié en un hogar donde se iba a todos los cultos de la semana. A todos. Tanto que no era un buen testimonio, porque queríamos ganar a un vecino, pero los vecinos salían corriendo, porque veían que todos los días, a las 6:30, salíamos, mi mamá, mi hermana, yo, todos salíamos con la Biblia, con el himnario, y las mujeres con un velo, porque la iglesia nuestra usaba un velo, las mujeres. Así que íbamos al tren, tomábamos el tren, y volvíamos, y el vecino nos veía que salíamos a las 6:30, y volvíamos como a las 10 de la noche, y todos los días, y decían ellos, pobre gente, qué religión que tienen. Que Dios nos libre de esa religión. Nosotros creíamos que se iban a convertir por vernos ir y venir. Era al revés. Entonces, yo iba a los cultos, era el más chiquito. El más chiquito. Había más en el estudio bíblico que en el culto de oración. Y eso me llamó siempre, digo, ¿por qué será? ¿Por qué será? Y yo creo que es por ignorancia de algunas cosas. Yo espero que después de este estudio las cosas cambien un poco, por lo menos en nuestra jurisdicción. ¿Quién es este Dios a quien debemos amar con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas? Imagínense, entra. Amarlo a conciencia, con el espíritu, con el corazón. Amarlo con las emociones y con los sentimientos, que es el alma. Amarlo con el intelecto, pensar en Él y estudiar más de Él y conocerlo más de Él. Y amarlo hasta con las fuerzas, con la fuerza física. Todo entra. Amarlo con todo. ¿Quién es este? Es el creador de todo el universo. Es el que nos da el aire que estamos respirando. Es el que manda esa lluvia que nos hace, nos riega las plantas. Es el que hace que tengamos frutas y árboles y madera y vegetales y vacas. Él es todo. Él es todo. No debemos tratarlo a Dios como si fuera una imagen que está ahí colgada y yo le prendo una vela, le hago así y ya cumplí. Voy al culto, hago una oracioncita. No, este es un Dios que está, lo respiramos a Él. Es el creador del universo cósmico, abarca planetas, abarca galaxias y es un reino infinito y eterno que nadie sabe cuándo empezó ni cuándo va a terminar. Nunca va a terminar porque es eterno. Y que se revela en tres dimensiones maravillosas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo no sé ese misterio cómo es. A mí se me ocurre que se revela así para que lo podamos estudiar mejor, para que lo podamos entender mejor, que se dividen en tres. El Padre planea, el Hijo ejecuta, el Espíritu Santo lo aplica. Pero es el mismo Dios, por eso es que le llamamos a la Trinidad un misterio, y la palabra Trinidad no está en la Biblia. Eso la inventó la iglesia para, ¿cómo? Son tres y los tres son divinos, ¿sí? Divinidad, triunidad, algo así. No se sabe, pero es Dios que para que lo entendamos mejor se desdobla en distintas personas y a cada una parece como que se le asigna una parte de lo que Dios es y quiere hacer. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque hay más misterios, porque la Biblia en el Apocalipsis los siete espíritus de Dios. Usted leyó en el Apocalipsis, los siete son siete espíritus de Dios. Son siete más tres, son diez. No sabemos, Dios es tan grande que Él puede desdoblarse en uno, dos, tres, diez, veinte, mil. Si eres todopoderoso. Es decir que no podemos. Yo me ajusto a definir como la iglesia lo define, porque igual no sé de otra manera. Si yo empiezo a decir, no son tres, son diez, me echan. Y tampoco yo sé si son diez, capaz que son veinte, capaz que son mil, o capaz que es uno que se aparece en el... No sé. Pero yo entonces me adhiero a esto de la Trinidad, pero lo tomo como el Dios que se revela de distintas maneras, como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Ya vamos a ver más de esto. Esta es la introducción nomás. Y también está, no es solamente eso, están los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, los santos que están en la gloria. En fin, la espiritualidad tiene que ver con todo lo invisible, todo lo que no tocamos, ni vemos, ni palpamos, ni sentimos. Tiene que ver con el reino espiritual. Porque hay dos reinos. Uno es el visible y otro es el invisible, que es tan real como el visible, los espíritus. Entonces, ser espiritual es estar consciente de lo invisible. ¿Qué es un espiritual? Es una persona que sabe que hay un Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que hay ángeles, arcángeles, querubines, serafines, que hay espíritus buenos y malos, que hay demonios, que hay Satanás, está consciente y eso es real. Igual que lo que vemos, solo que no lo vemos. El espiritual es uno que al nacer de nuevo comienza a tener acceso porque nace del espíritu. Y la diferencia entre un espiritual y uno que no es espiritual es que el espiritual sabe de ese universo invisible y lo respeta, habla, interacciona, mientras que los otros no. Es para ellos una estupidez hablarle al aire. Yo cuando oro, cuando hablo, cuando lavo, no estoy hablando al aire, ni estoy pasando un momento. Estoy comunicándome con un universo real. Inmenso, claro. Entonces, amar a Dios es amar todo lo que Él es. Amar también lo que hizo, la creación, las plantas, los árboles, los animales. Cuando uno está en paz con Dios, está en paz con la naturaleza. Es decir, que uno trata de cuidar, de no ensuciar el medio ambiente, trata de cuidarlo, porque Dios nos puso en el jardín para que lo cuidemos, le dijo Adán, le dijo que lo puso en el jardín para que lo labrara y lo guardase. Es ser espiritual no es solamente decir aleluya, gloria a Dios, es también levantar esos papeles que hay en la calle, tirados. Es también tratar de no hacer demasiado humo, de arruinar el ambiente. Eso es también ser espiritual. De no malgastar el agua, de no ensuciar los ríos, el mar. Eso también es espiritual. Porque ese es nuestro padre el que hizo eso. Es como yo digo a papá que lo amo mucho y le pinto la casa de todos colores, le hago rayas por los muebles. Entonces no es amar a la mamá y al papá. Es decir, que un espiritual es más que solamente ir a la iglesia. Porque al fin y al cabo, ir a la iglesia, ¿qué es la iglesia? La iglesia no es esto, somos nosotros. Y el universo entero, la tierra es de Dios, mía es toda la tierra. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir que todo es de Él. Ser espiritual es mucho más que ir al culto. Y que todos los días leer la Biblia y orar de media hora. Es toda una vida entera. Yo vivo en Dios, andando en Dios. Entonces, amar a Dios es amar todo lo que Él es, lo que Él hizo y lo que Él sigue haciendo. Es amar su creación, lo infinito, lo eterno, lo inconmovible, lo inmortal, lo invisible, lo cósmico, lo celestial y glorioso, su grandeza y sabiduría. A veces nosotros tenemos una religioncita, no tenemos una vida con Dios. Ser espiritual también es liberarse de las limitaciones de la dimensión humana. Liberarse. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, conectarse con la divina, salirse del reino visible y trascender, trasladarse al invisible. Y ahí entra también la visualización. Muchas veces porque, no sé por qué en la iglesia nos enseñan estas cosas, y es porque la iglesia generalmente no es tan espiritual como uno cree. Pero cuando uno lo medita bien, el hombre que vive por la fe, la mujer que vive por la fe, ¿qué es fe? Fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. La versión más moderna dice la convicción de lo que no se ve. Por ejemplo, acá está Cristo con nosotros. ¿Usted lo ve con sus ojos? No. Pero está. Pero yo no sé si actuamos como que Él está. No sé. Decimos que está porque la Biblia dice, donde hay dos o tres está, y uno repite como un loro. Pero entonces, si está con nosotros, cuando yo voy a orar, trato de visualizarlo. Me lo imagino. ¿Ah? Por eso cerramos los ojos. Para decirle hasta luego al mundo visible y entrar en el invisible, que no necesita mis ojos porque es invisible, no necesita. Entonces yo me lo imagino a Jesús acá en el medio con los brazos extendidos. Entonces yo me siento allí atrás, es interesante, y me pongo a visualizar, porque fe es la demostración de lo que no se ve, es la convicción. Visualizar es un acto de fe. Es creer que están los ángeles aquí y me los imagino. Y a veces estoy horas así, con los ojos cerrados, y ahí está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y allí están los ángeles, los querubines, y ahí están los santos salvados, ahí está mi mamá, mis hermanos que murieron. Y pasa un rato que cuando abro los ojos digo, ¡estuve en el cielo! ¡Aleluya! Usted... Para que se dé una idea de lo que quiero decir nomás, aunque estoy haciendo una introducción, esto vamos a mirarlo todo más detallado, pero usted cuando lee el Apocalipsis, ¿usted leyó el Apocalipsis alguna vez? ¿Yo? Los ángeles, los ancianos, las trompetas, los coros, las alabanzas. Juan estaba en la isla de Patmos. Y él entonces en el Espíritu, dice que él fue en el día del Señor, el día domingo. Eso parece que le pasó un día domingo que tuvo todas esas visiones. Dice que en el Espíritu fue trasladado. Y que todo lo que él cuenta, eso está ahí ahora mismo. Usted si cierra los ojos se lo puede imaginar. Lo que pasa es que en ese momento el Espíritu Santo le permitió a él verlo, porque esto es el discernimiento de espíritus. ¿Qué quiere decir discernir espíritus? Es cuando una persona puede ver lo que es invisible. Digamos, uno está con una persona hablando y de repente ve que hay un demonio al lado de él, o por ahí dice, este está endemoniado, y lo exorciza. Y otros no lo vemos, así que tratamos de adivinar. Se porta más, este capaz que te tenemos, así voy a probar el exorcismo. Pero los que tienen el don de discernimiento lo ven. Pero el hecho de que no lo vemos no quiere decir que no está. Hay un libro que se llamaba en inglés, no sé si estaba en castellano, Angels on Assignment, o sea, ángeles en negocio, ángeles trabajando, algo así, en inglés. Y ese es un pastor, Asamblea de Dios, que él dice que tenía continuamente visitas de ángeles. Y venían a la oficina y hablaban con él. Y venía, y dice que venía Miguel, el arcángel Miguel, y él le dijo un día, pero dígame una cosa, yo soy un pastor, dice, bastante mediocre. No soy una persona muy santa tampoco. ¿Y cómo es que ustedes vienen a visitarme a mí y no van a visitar a otros pastores que son mucho más famosos, que son mucho más espirituales? Dice el ángel, no, dice, nosotros visitamos a todos, solamente que vos nos ves y los otros no nos ven. Y es cierto. Yo era pastor jovencito, yo fui pastor desde muy chico. Yo abrí varias iglesias antes de casarme, y me casé a los 26. Y esta iglesita que había abierto, por ahí yo tenía 21 años, por ahí era pastor. Pobrecita la gente con un pastor de 21 años. Pero estaba en un culto de esos de oración, un culto pesado. ¿Qué seríamos allí? Seríamos unos 30, más o menos, 25, 30, un martes de la noche. Y cantábamos un corito y no salía bien. Y esos cultos que parece que no van para ningún lado. ¿Ah? Entonces cantábamos otro corito y tampoco pegaba. Y parecía como que el ambiente estaba pesado. Y de repente, una señora que estaba por allí, en aquella punta del salón, empieza... Y empezó a caminar de rodillas por el pasillo hasta ahí, después... Y ella decía, ¡está Jesús! ¡Lo veo! ¡Está en esa punta! ¡Está allí! ¡Yo lo veo! Y venía arrollada así, caminando de rodillas. Y entonces todo el mundo empezó, ¡está! Entonces todos miraban para allá y todos se arrodillaron y empezaron a confesar los pecados. Empezaron, ¡se cambió el culto! Porque decía, ¡ahí lo veo! ¡Está ahí! Y vino y se puso acá y puso la cabeza en el piso que estaba Jesús. Pero nadie lo vimos nada, se ve que ella lo vio. Después que pasó todo, yo dije, miren hermanos, siempre está Jesús. Él prometió, ¿sí o no? Ahora, ¿por qué ella lo veía? ¡Oh! ¡Qué faltos de fe que somos! No decimos que está. ¿Y por qué no nos comportamos siempre? Hacemos confesión de pecado y nos consagramos. Y no, porque no somos espirituales, porque somos carnales, porque si no lo vemos, no pasa nada. Yo dije, hermano, siempre está Jesús cuando nos juntamos, solamente que no lo vemos. ¿Y cómo lo ignoramos? A veces usted mira el programa del culto, si él quisiera entrar en algo, no tiene lugar. Porque está todo ocupadito desde que empezamos hasta que terminamos, hablamos nosotros. Y él está por ahí diciendo, ¿será que alguna vez me dejarán meterme acá en algo? En algunas iglesias hacen un tiempo de silencio para que la gente piense y medite en el culto, pero nosotros no. Tiene que haber desde que empezamos hasta que termina. Entonces, ¿está Jesús o no? Y si está, ¿dónde está? Y si está, ¿cuándo le hemos dado un poquito de permiso para que diga algo? Por ejemplo, en el programa decimos, bueno, ahora es el momento de Jesús y se caen todos la boca, a ver si Él nos pone algo en el corazón. No sé. Quiero decir, hermanos, que la fe visualiza, y si uno visualiza, comienza a contemplar. Si contempla, se queda callado la boca. Espera que Él nos diga algo, que Él nos hable. Entonces decimos que La espiritualidad es librarse de las limitaciones de la dimensión humana, de la vista, del oído, librarse y conectarse con la divina, salirse del reino invisible, del reino visible y trasladarse al invisible, emigrar de nuestra esfera finita a la infinita, dejar de ser meramente carnales y comenzar a ser espirituales. Es perdernos en el Creador y su reino. Es experimentar la calidad de ese reino en su atmósfera de gozo, justicia y paz en el Espíritu Santo. Es decir, que cerrar los ojos en la oración. Mire qué interesante. En ningún lugar de la Biblia dice que hay que cerrar los ojos para orar. ¿Usted vio alguna vez que dice, hermanos, cuando oren, cierren los ojos? ¿Leyeron algún versículo? No. Al contrario, dice, cuando David oraba, dice que cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna, estaba viendo. Jesús dice que alzando sus ojos al cielo, dijo, Padre, glorifica a tu Hijo, con los ojos abiertos. Es decir, que no siempre uno debe orar con los ojos cerrados. Eso que nos dicen, cierre los ojos que vamos a orar, no sé si está bien, porque no está en la Biblia. Y tenemos casos bien claros que oraban con los ojos abiertos. Pero es algo intuitivo que uno cierre los ojos. Uno sin darse cuenta, cuando uno quiere orar, ¿qué hace? Cierra los ojos. Que en un sentido es algo muy interesante, porque el cerrar los ojos está indicando que uno quiere comenzar a ignorar lo visible para pensar en lo invisible. Es como decirle al mundo visible, chao, me voy un rato, chao, chao. Y entra, hola Jesús, ¿cómo estás? Ángeles, arcángeles, etc. Es decir, cerrar los ojos para orar tiene un propósito de ayudarnos a ignorar lo visible, lo transitorio, lo carnal, y con nuestro ser interior enfocar lo invisible, lo eterno, lo infinito, la divinidad, los millones de ángeles y santos de todas las épocas. Yo a veces se te empieza a pensar, Abraham, Isaac, Jacob, y yo los veo porque dice que cuando lleguemos a la reunión vamos a estar allá con Abraham, con Isaac, con Jacob, en el reino, ¿yo? Entonces, ¿para qué esperar que me muera? Yo puedo ya visualizarlo desde aquí. Empiezo a pensar y veo allí la mesa. Qué interesante. A veces me paso horas. Y si usted, pastor, ora muchas horas por día. A veces sí, muchas, generalmente, ¿no? A veces no, pero generalmente sí, porque me encanta. Yo digo que si yo fuera católico sería monje, porque me encanta la vida espiritual, porque es algo precioso. Entonces, imagino, ¿por qué paso tantas horas? Porque me lo imagino. A ver, hasta por ahí le digo, si mamá, si estás, ¿dónde estás? Y la veo a mamá allí, la imagino, no es que la veo, ¿ah? La estoy imaginando, pero como creo que está, ¿usted no cree que sus seres queridos que me viven están con el Señor? Cuando usted cuando ora que Dios está ahí en un trono solito, aburrido, esperando que usted le diga, él está rodeado de ángeles, es una maravilla. Entonces uno se imagina y dice, hola mami, si me escuchás, te quiero mucho y te recuerdo todos los días. Interesante. Y dice, ¿está loco? No estoy loco, soy muy normal. Tengo fe en el reino invisible. Creo en la comunión de los santos, creo en la vida perdurable, creo en los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y ahí está, en el reino invisible. Lo que pasa es que nosotros somos muy carnales. Entonces, enfoco lo invisible, lo eterno, lo infinito, la divinidad, los ángeles. De esto voy a hablar un rato después, ahora estoy haciéndoles... Mirá el menú. El menú. Porque la espiritualidad, hermano, es lo más precioso que hay. Yo no le llamo más oración ni nada de eso. La oración es negativa. Cuando dice, hermano, hay que orar. Hermano, ore usted que ora corto, me dicen a mí. ¿Y qué pasa? Se ve que no le gusta la oración, porque si quiere que ore yo que soy corto. Claro, cuando usted está siempre con Dios, no tiene que hablar tanto. Pero las reuniones o los cultos no son un fin en sí mismo, ni en nosotros. Es decir, cuando nos juntamos para darle culto a Dios, para cantar, adorar, etc., a veces no es así, a veces son más bien centradas en nosotros mismos. Los cultos deben ser para Dios, se llama en inglés en servicio. ¿Servicio a quién? A Dios. Culto, la palabra culto quiere decir algo dedicado a Dios. Pero no, yo vengo al culto para que me sane, para que me bendiga, para que me ayude. Es un autoservicio, es para mí, no para él. Fíjese usted, ¿cuánto han venido a recibir bendición? Dice el pastor, ¿cuánto han venido aquí para recibir bendición? Pero no, ¿cuántos han venido aquí para bendecirlo a él? Eso es culto. San Pablo dice muy claro lo que es culto. Miren lo que es culto. Dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Esto es vuestro culto razonable. Culto es dar, no recibir. Uno tiene que olvidarse de sí mismo y viene para dar. Si no hay algo que damos, no hemos hecho culto. Hemos venido a ver qué le podemos sacar a él. Y aún los pastores ayudamos cuando decimos, a ver, ¿cuántos hermanos vinieron a recibir bendición? No, no, ¿cuántos vinieron a dar culto a Dios? ¿Cuántos vinieron a traerle su vida, su cuerpo? Dice cuerpo, mire qué interesante, presentar los cuerpos. Porque uno dice, no, yo le doy el alma. Y no, no le está dando nada. Como que dice, yo no voy a la iglesia, hermano, pero voy en espíritu. No, vení con el cuerpo. Porque el cuerpo quiere decir que venís entero, que venís con el espíritu y con el alma y con todo. Pero si mandás el espíritu, qué sé yo si vino o no vino el espíritu. ¿Dónde estabas cuando yo estaba haciendo el culto que viniste en espíritu? Y estabas jugando al golf. Ah, entonces no estabas tan en el culto. Yo digo, estoy en espíritu y si a la hora del culto yo en mi casa no puedo venir, me encierro en mi cuarto y empiezo a orar, a cantar, todo. Entonces estoy en espíritu con el culto, porque estoy jugando al golf, no vine en espíritu, son macanas, un cuento. Por eso dice, presentad vuestros cuerpos, que sí que todo. El cuerpo quiere decir que acá adentro está Juan Carlos, acá está mi esposa, mis hijos, mi casa, mi plata, mi auto, todo lo que soy, tengo, todo eso soy yo. Cuando usted habla de mí, piensa que yo vivo en una casa, que la compré, que me la dio el Señor, y que tengo hijos, que tengo familia, que tengo esposa, que tengo el auto, que tengo esto, lo otro. Eso soy yo. Todo eso, cuando yo me presento a Dios, eso es lo que traigo. Todo lo que soy y todo lo que tengo. Vengo a darle al Señor. Presentad vuestros cuerpos. Esto es vuestro culto razonable. Si no venimos a traerle algo, no hubo culto. Viniste, hubo un autoservicio. Viniste a ver qué te daban, a ver qué podías agarrar. Ay, hermano, hoy yo vine y no recibí nada. Qué lindo, digo, aleluya, aquí sí que viniste a dar. No vine a dar, no, perdí el día. La gente, ¿cómo? Vine y no recibí nada. ¿Qué idea tenés de culto, de adoración, de alabanza? Las reuniones ocultos no son un fin en sí mismas y tampoco son un medio para que nosotros recibamos. Claro que Dios nos bendice, pero dice, buscad primero el reino de Dios, que Él gobierne, que Él sea el centro. Y todo demás os será dado por añadidura. Es decir que las invocaciones, la música, la letra de las canciones, los testimonios, todo debe apuntar a que amemos más al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y conozcamos cada día más su reino espiritual. El culto que está centrado en nosotros es cuando apunta más a nuestras necesidades, a lo que nos gusta, a lo que nos ayuda en esta corta vida. cómo mejorar nuestra familia, cómo tener éxito en los negocios, librarnos de los vicios. Ahora, no digo que está mal eso, hermano, oren por mí para que yo me libre del alcohol. Muy bien, pero eso no es culto todavía. Eso te conviene a vos. Librarte del alcohol es para vos. ¿Ah? Vos querés que tu esposa te quiera porque ahora no te quiere porque sos un alcohólico. Querés que tus hijos te respeten porque no te respetan porque sos un alcohólico. Entonces, si Dios te libra del alcohol, te va a ir mejor a vos. Está bien, pero no es culto. Culto es cuando venimos a darle, no a pedirle, a buscarle. Porque estamos hablando de espiritualidad ahora, ¿eh? Cuando te acercas a Dios con interés, imagínate que yo digo a mi esposa, querida, te voy a dar un abrazo y un beso. Entonces, la abrazo y le digo, ¿me planchaste la camisa? Ay, la arruiné. La arruiné. Eso era el abrazo. Se te planché la camisa. Y usted mire las oraciones nuestras, la mayoría son pedidos. Es una pedidera. Supóngase que cada vez que yo lo encuentro a usted, lo veo en la calle, hermano, y la saco humilístico, hermano, deme esto y esto y esto y esto y esto. Usted va a empezar a escaparse de mí, cuando me ve a mí sale por la otra cuadra, y ahí viene con la lista. Y cuando la gente viene al culto con la lista, Dios dice, ay, ay, ay. Vienen pensando en ellos, no en Él. Por eso cuando hablamos de espiritualidad, tenemos que hacer un cambio muy grande en la vida. Más te digo, si realmente nuestro centro y fin está en Él, ni hace falta que le pidamos. Yo he aprendido a no pedir. Yo vengo a abrazarlo y a besarlo, pero él siempre que lo abrazo me mete algo en el bolsillo. Y cuando me voy digo, ¿y esto no lo tenía? Y me lo dio él. Y sabe que lo que él me mete en el bolsillo es más importante que lo que yo le pido. Porque él sabe cuál es mi necesidad verdadera. En cambio, la lista mía es lo que a mí me parece que yo necesito. En cambio, lo que él me da es lo que él cree que él necesita. ¿Y quién es más sabio? A veces Él nos tiene que quitar para ayudarnos, no darnos. Entonces, el culto es centrado en nosotros cuando apunta a nuestras necesidades, a lo que nos gusta a nosotros, lo que nos ayuda en esta corta vida, cómo mejorar la familia, cómo tener éxito en los negocios, cómo librarnos de vicios, cambiar el carácter, sanarnos nuestras enfermedades. Esto es bueno y loable, sí. Sin embargo, no es culto a Dios. Es un autoservicio, no un servicio. Estas ayudas pueden encontrarse en muchos programas sociales de la comunidad. Alcohólicos Anónimos, vaya Alcohólicos Anónimos y le va a ayudar. Y dígale, Dios, dame una manito. Pero no deje de darle culto a Él, porque Él es el centro de todo. Además, Dios ya prometió que si buscamos primeramente su reino, Él nos dará estas cosas sin que se las pidamos, ¿sí o no? La misión de la iglesia es hacernos buscar las cosas de arriba. A ver, leamos Colosenses 3, 1 y 2. ¿Qué dice? Si habéis, pues, resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned vuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ay, ay, ay. ¿Qué es buscar las cosas de arriba? Hermanos, buscar las cosas de arriba es buscar las cosas de arriba. Es lo espiritual, lo celestial, lo eterno, lo infinito, lo glorioso, lo majestuoso, lo más importante. Así que si habéis, pues, resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Nosotros venimos a la iglesia para buscar las cosas de abajo. Y todavía hay una canasta ahí que todos vienen y le ponen la petición. Lea las peticiones. Y va a ver qué pedidera. Algunas lo piden por el perro, por el gato, que se le enfermó. dice Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios, verdadero y santo, y a Jesucristo al cual tú has enviado. Vida eterna es conocer a Dios, y por eso hace falta una eternidad para conocerlo. Y empezamos acá. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, es decir, puede empezar a conocer a Dios. Y miren lo que dice 1 Corintios 15, 19. Búsquelo a esto, 1 Corintios 15, porque ustedes no tienen esto, ¿eh? El que yo les di era otra cosa. Es también espiritualidad, pero esto es tan grande que después pues, conté otras cosas que me parecían más importantes. Mire lo que dice, a ver qué dice 1 Corintios 15, 19. A ver, léelo fuerte. ¿Quién lo tiene? 1 Corintios 15. A ver si es cierto eso. Sí. En esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ajá. A ver otro que tenga otra versión, léalo. Y hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. La versión mía, mire cómo dice. Si todo lo que logramos de Cristo es un poco de inspiración por unos pocos años, somos un grupo lastimero. Y usted fíjese para qué viene la gente, la mayoría, ¿para qué vienen? A ver, para recibir cosas de esta vida, que consiga trabajo, que mi marido cambie, que a mi hijo le vaya bien en la escuela, todo cosas de esta tierra. Lo interesante es que Dios dijo que si nosotros ponemos primero a Él, no tenemos necesidad de pedir esas cosas, porque Él nos las va a dar. Y le digo más, el hecho de que nos cuesta tanto conseguir esas cosas, el hecho de que estamos pidiendo y pidiendo y le decimos al pastor, pastor, ore por mí, le decimos al director del coro, hermano, ore por mí, le decimos, hermano, todos oren por mí. ¿Qué pasa que cuesta tanto recibir esas cosas? ¿Sabes qué pasa? Que no estás buscando primero el reino. Es una prueba de eso. Porque si estuvieras buscando primero el reino, si te centraras en Dios, no tendrías que andar pidiendo tanta oración. Lo que pasa es que ponemos los caballos detrás del carro. Ahí está la cosa. Entonces tenemos que orar, hermano, y ayunar. Eso de ayunar para que Dios te dé algo es un horror. Cuando yo lo hice, por eso te digo, yo todo lo que les digo me pasó a mí. Una vez dije, Señor, no voy a comer hasta que me des esto. Eso es una huelga de hambre, no es ayuno. No confunda huelga de hambre con ayuno. Cuando uno quiere forzarlo a otro que haga lo que uno quiere con el ayuno, es una huelga de hambre. Y a Dios no le gustan las huelgas de hambre. Es para torcer el brazo, para que le obligue, para que diga, bueno, antes que se muera le voy a dar. El ayuno es más bien para disponerse a Dios. El ayuno es más bien para dedicarse a Dios. Es como una forma de debilitar el cuerpo para que el espíritu esté más concentrado en él, en lo invisible. Usted se fijó cuando una persona se enferma a veces. A mí me ha pasado que me enferma una vez, una gripe o otra cosa. Estuve aquí al hospital. Y mientras que estoy en la cama, parece como que Dios me habla, que tengo experiencias espirituales. Claro, porque por fin estoy quieto. Mamá decía que el hombre es como el puerco. El puerco tiene las orejitas arriba de los ojos, ¿vio? Y dice mamá que si no que Dios lo tiene que poner en la cama para que mire para arriba. Decía mamá, mire usted. Pero en un sentido es cierto, a veces cuando estamos enfermos, dice, hermano, qué bendición que tuve, porque sabe que parece como que Dios me habló. Claro, porque estabas quieto. Pero cuando estamos siempre, entonces Esto precisamente del curso de espiritualidad es para hacernos realizar estos tremendos errores que hacemos nosotros y que por eso la vida cristiana es mucho más difícil de lo que nosotros hayamos pensado. Dice este texto, hermanos, si solamente, ¿cómo es que dice otra vez? Léelo otra vez vos. Yo cuando veo a la gente, hermano, me ora porque me duele el hígado, me ora porque se me perdió el perrito, que lo encuentre, hermano. Y yo digo, estos son todos dignos de lástima. Pobrecito, mire lo que están pensando. Acercarse a Dios para esas pavadas. Es como si usted va a verlo al presidente de la República, y dice, señor, vengo a decirle si usted podría ayudarme a conseguir una planta de malbón para mi jardín. Dice, ¿qué? ¿Sí? ¿Usted no es el presidente? Sí. Bueno, yo quisiera tener el malbón. ¿Sabe lo que es un malbón? Una planta de flores. Yo quisiera tener, y dice, pero usted está loco, tiene que ir al vivero para comprar eso. ¿Qué viene? Presidente de la República, para decir que quiero. Y usted se presenta con un Dios eterno, infinito, y le sale con que dame un lugar para estacionar cerca de la puerta para que no me moje cuando llueve. Piénselo. Si esperamos en Cristo solo para cosas de esta tierra, somos dignos de lástima. ¿Para qué fui a ver al presidente? Y mire, fui porque yo quería una plantita para el jardín. Y ay, ay, ay. Son dignos de lástima esa gente. No me diga. ¿Y qué dijo el presidente? Y dice, no me dijo nada. No, voy a ver si le escribo a Bush. O a las Naciones Unidas. Dignos de lástima esa gente. ¿Cómo va a perder esa oportunidad para una cosa que no, que es tan intrascendente? Ahora, usted dice, pero ¿cómo? ¿No es importante mis necesidades? Sí, pero no tiene que pedirlo. Si usted busca primero el gobierno de Dios, busca primero que en su vida Él reine, que en su vida se haga su voluntad. Si usted busca primero de entregarse totalmente a Él, que Él sea el Rey y Señor de su existencia, todas esas cosas le van a ser dadas por añadidura. No tiene que pedirlas. ¿Qué cosas? Lo que él dijo, no os acongojéis que habéis de comer, que habéis de beber, que habéis de vestir, porque Dios sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Ustedes búsquenlo primero a él y a su reino y todo esto lo van a tener. ¿No sabe Dios que usted precisa comida? Claro que lo sabe. Casi es ofensivo decirle, Señor, dame esto, aquello. Y yo voy a decir, pero nunca te lo di. ¿Te faltó alguna vez la comida? No, ¿y entonces? Estamos enfatizando la espiritualidad. Así que este texto, póngalo ahí en el baño y en la pieza de su casa. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Ah, a ver, lo voy a leer otra vez. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los seres humanos los más dignos de lástima. ¿Usted quiere que la gente diga, pobre, que le tenga lástima a usted? Amar con todo es centrarse en el objeto de nuestro amor. El enamorado piensa cómo agradar y conocer más a su amado y se interesa en todo lo que tenga que ver con él. En nuestro caso, con Dios, que es el ser, eso es ser espirituales, interesarnos en lo eterno, en lo infinito. Este amor afectará, por supuesto, nuestra vida en la tierra y nuestro trato con el prójimo. Me encanta a mí pasar tiempo solo con Dios, meditar, dedicarle a Él, no ir para pedirle, sino sentarme y decir, Señor, esta hora te la dedico a ti. ¿Y qué va a hacer, hermano? Nada. Me quedo quieto, es para él. Acá estoy para él, Señor. Él no necesita que le diga mucho, porque usted, que usted puede decirle algo que él ya no lo sabe. ¿Usted sabe lo que será aguantarse todos esos discursos que le damos nosotros a Dios? Dios, ya lo sé, yo le sé, callate. ¿Por qué no te callas y me dejas a mí? Que te mire y que te vea y que te bendiga. Yo sé tus necesidades. Uno tiene que aprender. A veces somos tan anticatólicos que creemos que la meditación, que la contemplación, que todo eso es de los monjes. No. No. Él es un ser espiritual. Tenemos que darle tiempo, espacio para que Él nos hable. Al fin y al cabo, en nuestra relación con Él, ¿qué es más importante que hable? ¿Él a mí o yo a Él? ¿Quién tiene algo para decir que el otro no sabe? Yo soy el que no sé. Él es el que sabe. Yo voy a aprender mucho más si me callo la boca que si hablo cuando estoy con Él. ¿Y cómo es que te va a guiar el Espíritu todo eso? Es cuando uno le da tiempo, le da espacio, le da lugar. Me encanta a mí pasar tiempo solo con Él. Imaginar, preguntar, investigar, buscar el porqué de las cosas y revisar la percepción que la iglesia tiene de Él. Todas las cosas que yo recibo es porque se las he preguntado a Él. Señor, ¿qué quiere decir este versículo? Y me quedo quieto. Y me viene. Yo siempre que voy con Dios, que voy a mi tiempo de mi meditación, me voy con la Biblia, me voy con un cuaderno y un lápiz. Y vengo con el cuaderno casi lleno siempre. ¿Por qué? Porque Él me habla. Yo creo que es Él, porque yo me quedo quieto, no hablo y empiezan a venirme ideas. ¿Y dónde las saca las ideas? No sé, me vienen. Y veo cosas que nunca había visto. Antes lo único que yo sabía era lo que enseñaba la iglesia mía, que la segunda venida, que esto. Pero cuando empecé a estar solo con Dios en silencio, empecé a recibir mucho más de lo que todos saben. Una vez me dice un joven muy inteligente, universitario, que se convirtió al Señor. Y se convirtió de tal manera que no faltaba ninguna reunión y crecí, crecí, crecí. Y un día me dice, pastor, dice, yo cuando vine acá empecé a venir a todas las reuniones, empecé a aprender y aprender porque no sabía nada de la Biblia. Y ahora me di cuenta que llegué a un estado que no aprendo más, que ya sé lo que saben todos. Ahora es una repetición de lo mismo. Ya no crecí más. Hace ya como 6 meses que no crecí nada. La verdad, ya lo que yo oigo es lo que ya sabemos. Me hizo pensar. ¿Era cierto? Porque si yo mismo no crecía, ¿cómo iba a hacer crecer a los demás? ¿Y qué decía yo? Y lo que dice la denominación mía, lo que dicen mis libros, lo que dice el material de escuela dominical, lo que decimos nosotros todos, la salvación, el arrepentimiento, esto, lo otro. No, pero no conocía más profundamente, hasta que decidí, Señor, yo necesito estar más contigo, porque esta gente ya sabe todo lo que yo sé y yo no sé más. Muy bien. Es decir, que tenemos, hermanos, que dar tiempo para la meditación, para estar solos, quietos. Lo que pasa es que somos muy activistas, ¿no? Queremos que siempre estemos haciendo algo. Siempre hay que estar hablando, visitando o cantando. Aún cantando, uno siempre está cantándole a Él. ¿Cuándo va a dejar que Dios le cante a usted? Y que le diga lo que tú necesitas es esto y esto y esto. Es decir, que la espiritualidad es dar un vuelco de pensar en sí mismo a pensar en Él. De estar enfocado en nuestros problemas a estar enfocados en sus problemas. Qué lindo cuando uno le dice a Dios, Señor, decime una cosa, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Cómo ves la iglesia? A ver, decime, ¿qué problema tenés con la iglesia para que yo te ayude? Y dice, por fin hay uno que me viene a ayudar, no a pedir. No. Es decir, que espiritualidad es sentarse al lado de Dios para ver las cosas como Él las ve. Para obtener su ángulo. Estar con Dios para percibir su punto de vista sobre las cosas. No yo decirle el mío, sino que Él me diga el suyo. Eso es espiritualidad. Es decir, que dejar de pensar en mí y pensar en Él. Olvidarme de mí y tenerlo a Él. En otras palabras, espiritualidad es conocer a Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan. El solo Dios, verdadero y santo, y a Jesús, a quien tú has enviado.